the biggie. Oh, de blanco y negro a color, me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, no, no, no, todo tembo, lo de mí, yeah. El universo escribió que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba fue tener amor en mente. Pasó y todo tuyo es hoy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor y no me das seguir que todo te di. Ay, no, I always be caro menos tan simplemente así lo sentía y cuando te vi. Me sorprendió todo de ti. Y negro al valor me convertí. Sé que no es fácil y si te amo, yo tampoco lo esperaba. Pero si el amor de mente pasó en todo tuyo, ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, no quiero decir que eres el amor de más. Escucha por favor, dígame decir que todo pedía. Y no hago indicar lo menos, tan simplemente así lo sentía cuando te vi. Todo cambió cuando te vi.